Espero que el día de hoy que reciban su título de propiedad puedan dormir al menos un poquito mejor de lo que durmieron anoche. Sobre todo porque que sabiendo que tienen ya su patrimonio asegurado, que sus hijas y sus nietas ya no van a sufrir, ustedes ya no van a sufrir de saber qué va a pasar en el futuro. Su casa es ya realmente de ustedes, legalmente de ustedes, con un título de propiedad público registrado con valor legal que los hace legítimos propietarios, dueños de su lote y de su casa.